amor que le ofrecí. Traiga más licor, más cerveza. Todo por una linda mujer. Es mentirosa y por ella quiero tomar. Más licor, más cerveza para ti. Es que la tengo que olvidar. Y avanzando juntos con Audio Master. Suena bien. Es que la tengo que olvidar.